Buenos días a toda la audiencia del informativo Recorre. El intendente de Colonia Carolla, Gustavo Brandán, se manifestó a favor de la posición del Gobierno Nacional sobre la intención de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, argumentando que el régimen penal juvenil no da para más y que hay adultos que usan a los menores para delinquir. Frente a esta situación, los y las jóvenes, organizadores de Alto Embrollo, se acercaron a la radio a manifestar su postura. Ellos trabajan realizando actividades previas a la Marcha de la Gorra que tiene lugar en la provincia cada noviembre desde hace 10 años. Esto nos decían. Nosotros pensamos que lo que se está haciendo es criminalizando y estigmatizando aún más a los pibes que ya viven, ya son excluidos socialmente en su día a día, ¿no? Y pensamos que una de las maneras, frente a un Estado ausente en cuanto a políticas sociales, es tratar de abordar esta problemática con políticas inclusivas en vez de tratar de abordarla con reformas penales, ¿no? Y somos gente que muchas veces, por circular en la ciudad a determinadas horas o por llevar determinadas características físicas o determinadas características identitarias en cuanto a vestimenta, en cuanto a un montón de cosas, hemos sido detenidos, hemos sido interrogados, hemos sido muchas veces violentados por las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, nosotros la verdad que trabajamos, supongo, un eje más de visibilización de la problemática, ¿no? Para que nuestros amigos, vecinos, personas cercanas a nosotros empiecen a visibilizar un poco la problemática desde nuestra mirada también, como jóvenes que transitamos el día a día en estos determinados contextos. Los pibes y las pibas sostienen que no hay informes oficiales ni trabajos de campo que permitan a la ciudadanía conocer la realidad de los niños y niñas que se verían afectados con esta reforma penal. Desde Radio La Ronda le decimos no a la baja de imputabilidad. Informo desde Radio Comunitaria La Ronda de Colonia Carolla, Camila Serafini. Los que señalan a quien perseguir siempre fuimos los niños mimados.